Mi amor, ¿te gusta mi voz de zorra? Imagínate cuando te diga el baile solo, no te va ni a palo, gato. ¿El aume qué? ¿El aume? Si no sabe quién soy. Hoy en noche está soltero con mi compañero. Mami, no me pongas pero, ahí están los bandoleros. Hoy si no te salvas, yo ahora sí te lo meto entero. Guacha, ya te dije que no me jodas más, que al baile hoy me rescapo. Y que se pudra el queso. Hoy salgo a la calle a gastar un par de pesos. Todas las turritas tiran besos, la perra quieren hueso. Te pongo de espaldita travieso, mami. Ella siempre está jodiendo si quiero salir. Me dice acá no vuelvas si hoy te piensas ir. Y yo que solo me quería divertir. Nunca la corto temprano y hasta pa' seguir. Hoy se pica con los vagos, estoy ganado. Que se prenda la vela la que hago estrago. Siempre compro la botella, nunca tragos. A mí me gusta hacerla bien y mucho más cuando salgo. Suena el bajo, suena el bajo, mar, suena el bajo. Suena el bajo, mar, suena el bajo. Suena el bajo, mar, suena el bajo. Suena el bajo, más y que retumbe. Y que se pura el queso. Hoy salgo a la calle a gastar un par de pesos. Todas las turritas tiran besos. Las perras quieren hueso. Te pongo de palita travieso. Ma, vení con el man de ama. Decime dónde te ha, porque no me contesta. Está con ese milanga. Que no se regale, que pa' él hay banda. Banda hay pa' él, sí. Y para vos también. Y la diferencia es cuál. A él le pego par de cañazos. Y a vos te pego, pero a la pared. Pa la pared, por tu culpa me separé, haré algo que vos te separe. No me baila así, vas a hacer que se me pa. Tímida le gusta que la encaren. Y los turros que la llevan y la traen. ¿Y hoy qué sale? Hoy es noche de estar soltero con mi compañero. Mami, no me ponga, pero ahí están los bandoleros. Hoy no te salvás y ahora sí te lo meto entero. Ma, vení con el mandama. Decime dónde está, porque no me contesta. Con ese milanga, que no se regale, que pa' él hay banda. Brrr. Eco. El aume, ¿qué? El aume. Fauna Music. Omar, algo anda mal. Se juntaron los que saben. Corta.